que también tenemos que aprender las mujeres es a mandar a la mierda a la gente que nos agrede. O sea, no tenemos por qué ser todo el tiempo sonrientes, amables y cariñosas con todo el mundo y que nos agrede, sino a veces también hay que plantarse de frente y mandar a la gente al carajo y decir, no estoy de acuerdo con cómo me tratás, no me gusta la forma en la que lo haces, te largas.